Alba Ciudad 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Cultura al Día, somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz jueves 20 de junio del 2019. Momento de comenzar con las informaciones de la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, Lister Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Alexander Sosa. Comenzamos las informaciones. Titulares. Privados de libertad realizarán exposición artística en el Museo Armando Reverón. Feria Internacional del Libro de Venezuela llega hoy al estado Apure. Presidente Maduro celebra Día de los Diablos Danzantes de Corpus Christi. Aprobados 924 millones de bolívares para la apertura de 1 millón de cuentas Wallet. Venezuela da la bienvenida a la alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet. Conglomerado de empresas productivas serán entregadas a la juventud venezolana. Somos cultura. Somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, conjuntamente con el Ministerio para los Pueblos Indígenas y el Ministerio para el Servicio Penitenciario, inauguraron el día de ayer la exposición Caciques, Defensores de mi Tierra, con pinturas realizadas por privados y privadas de libertad en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, ubicado en Parque Central. Durante la inauguración de la muestra del ministro de la cartera cultural, Ernesto Villegas destacó el aspecto humanista de la revolución al involucrar en actividades culturales a este sector de la población. La inauguración de esta exposición forma parte del humanismo característico irreemplazable de la revolución bolivariana. Pueden acusarnos de cualquier cosa, menos de no tener un carácter profundamente humano. Y por eso nosotros reconocemos en nuestros hermanos y hermanas privados de libertad a unos seres idénticos al resto de los ciudadanos. Y aquí están las obras de nuestros privados de libertad al lado de Jesús Soto, al lado de Calder, al lado de Reverón, de Michelena y de todos nuestros artistas. Porque ustedes, hombres y mujeres privados de libertad, tienen el mismo valor humano de cualquier otro ser y tienen la misma capacidad de expresarse en las artes. Ya en anterior ocasión yo he hecho compromiso, Iris, de que estos hombres y estas mujeres que han encontrado en la expresión artística una ventana a la libertad, una vez que la recuperen físicamente, pues tienen las puertas abiertas del Ministerio del Poder Popular para la Cultura para incorporarse como trabajadores de esta institución. Asimismo, el ministro Villegas solicitó la información pedagógica y artística para los privados y privadas de libertad que participaron en la exposición. Yo quiero darle la instrucción a nuestro hermano el viceministro Casotillo, viceministro de Identidad y Patrimonio, presidente del IARTE, el Instituto de las Artes Alemanes del Espacio, que hagamos lo necesario para abrir unas líneas de formación en las artes para que al talento desbordante de estos artistas se sume también el conocimiento que ustedes merecen. Vamos con la Universidad Nacional Experimental de las Artes, con la Escuela Cristóbal Rojas, con todos nuestros profesores de arte, a ofrecerles a ustedes la posibilidad de llenarse también del conocimiento necesario y que salgan también con sus respectivos certificados. Y por qué no, que una vez que terminen su ciclo intramuros, puedan también ser estudiantes de nuestra Universidad Nacional Experimental de las Artes. Cultura al Día. Cultura al Día. 12 con 12 minutos. Ernesto Villegas, ministro para la Cultura, invitó a todos los vinculados con el área audiovisual a participar en el encuentro de cineastas que se realizará en la Universidad Experimental de las Artes UNEARTE en el mes de septiembre. Asimismo, el ministro Villegas destacó el interés del Ejecutivo Nacional por la formación de nuevos artistas, por lo que agradeció la aprobación de recursos destinados al Plan Ofensiva Cultural 2019, otorgados por el presidente Nicolás Maduro. Somos periodismo. Somos cultura. Desde hoy jueves y hasta el sábado 22 de junio, el Paseo Libertador de la ciudad de San Fernando de Apure recibe la 14ª edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela FILBEN 2019, capítulo Apure. Esta fiesta literaria rendirá homenaje al escritor, docente, historiador y cronista apureño Argenis Méndez Echenique. Durante estos 3 días, quienes visiten la feria podrán disfrutar de conversatorios, foros, exposiciones y presentaciones culturales de danza y música tradicional. Twix del día. 12 con 14 minutos. El presidente Nicolás Maduro celebró este jueves desde su cuenta en Twitter la fiesta de los Diablos Danzantes de Corpus Christi en honor al Santísimo Sacramento del altar. El Día del Corpus Christi es una festividad de la Iglesia Católica que pasa 300 años de historia en nuestro país y este 20 de junio se realizará en Puerto Cabello, en el barrio San Millán, la celebración de esta manifestación cultural y religiosa. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, aprobó 924 millones de bolívares para la apertura de 1 millón de cuentas Qualet para jóvenes de chamba juvenil, lo cual permitirá iniciar actividades de intercambio de criptomonedas a través del Banco Digital. Durante la celebración del 2º aniversario de esta gran misión, el mandatario expresó su compromiso de trabajar junto a los jóvenes por un futuro próspero para el país. Todo lo que nosotros estamos haciendo es un acto de creación. Estamos creando un mundo nuevo. El futuro no es una cosa para dentro de 10 años, 20 años. Yo no vengo aquí a prometerles a ustedes un futuro lejano, apartado, extraño, ajeno. No, yo no vengo a prometerle, yo vengo a comprometer a trabajar el futuro como parte del presente, el futuro como un hecho real del hoy. ¿El futuro es hoy o no es futuro? No existe. Síguenos en Twitter, @ Alba Ciudad, Alba Ciudad, Alba Ciudad. 12 con 16 minutos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dio la bienvenida a la alta comisionada de los derechos humanos del sistema de Naciones Unidas, Michelle Bachelet. El mandatario manifestó que espera que su visita sea una oportunidad para escuchar recomendaciones y propuestas de alto nivel profesional para que Venezuela mejore. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Durante la celebración del 2º aniversario de la gran misión Chamba Juvenil, el gobierno nacional entregó a la juventud venezolana un conglomerado de empresas productivas y cadena textil. El presidente Nicolás Maduro señaló que es importante brindar oportunidades de empleo a la juventud para que trabaje, produzca y sea útil para el país. Somos cultura. Somos cultura. Hasta este viernes 21 de junio se estará realizando la primera convención de comunicación social y tecnologías libres de la Universidad Bolivariana de Venezuela con el objetivo de realizar aportes científicos al país. 24 instituciones gubernamentales vinculadas a la temática se sumarán a los conversatorios, foros y exposiciones de la convención. Luigi Novracci, coordinador de página web de nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM, participó en la actividad donde dio a conocer el software libre o sistema operativo que se emplea en nuestra radio. Mi nombre es Luigi Novracci, participé en el coloquio sobre soberanía comunicacional que se realiza en la Feria Comsotil, que se está realizando en la Universidad Bolivariana de Venezuela hasta el 21 de junio. Allí estuve, bueno, junto a Ana María Hernández, junto a Iván Padilla, conversando un poco sobre este tema, lo que es la parte de la soberanía comunicacional. Yo de mi parte hablé del tema de lo que es Alba Ciudad y cómo fue, digamos, cómo ha sido y sigue siendo una vitrina importante, un espacio importante donde se migró a tecnologías libres, a software libre desde el año 2009 y cómo eso nos ha permitido a nosotros desempeñar mejor nuestro trabajo, ¿no? Hablamos de todas las experiencias positivas que hemos tenido allí al respecto, cómo hemos utilizado software como Audacity, Rivendell, entre otros, cómo hemos hecho nosotros nuestras propias mejoras para que, digamos, las cosas que hacemos en la radio se puedan presentar mejor a las personas a través de nuestra página web. Y bueno, instamos, por supuesto, a todos los que son estudiantes y los profesores de la UBB a que ellos cada día se compenetren más, se familiaricen más con las tecnologías libres y poco a poco puedan adoptarlas y podamos ser, no digamos la excepción en el estado, la única radio migrada a software libre, sino que más bien sea la regla y que más bien todas las demás emisoras del estado y todos los entes públicos migremos a software libre por el tema de la soberanía tecnológica y la necesidad de independizarnos de las tecnologías privativas. Cultura al día. Cultura al día. Con 19 minutos y a esta hora le damos la más cordial bienvenida a nuestra invitada de hoy. Es Ana María Hernández, quien es parte del comité organizador de la primera convención de comunicación social y las tecnologías libres que se realiza en la Universidad Bolivariana de Venezuela, UBB, ubicada en Los Chaguaramos, aquí en Caracas. Bienvenida, Ana María, a esta a su casa, Cultura al Día y Alba Ciudad 96.3 FM. Hola, muy buenos días, muy buenas tardes ya. A todos los usuarios de Alba Ciudad, ¿cómo está Lidette? ¿Cómo anda por ahí el panorama informativo? Muy bien, muy bien. Nosotros acá con la expectativa de querer saber cómo está desarrollándose esta convención en el día de hoy. La Convención de Comunicación Social y Libre y las Tecnologías Libres con Sutil 2019 hoy ha sido todo un trabajo académico de bastante valía, puesto que este 19 de junio iniciamos los foros, por decirlo de alguna manera, con el foro Inventiva, Creación de Innovaciones y Saberes con Ciencia en Revolución. A la par, estuvimos en las jornadas de reflexión sobre la sociedad de la información y los encuentros de medio alternativo que se estuvo desarrollando. Y para este jueves, en horas también de la mañana, se realizó en el Salón Rojo el coloquio sobre comunicación para la producción alimentaria y el primer encuentro de innovadores para la soberanía tecnológica con HATVB, el colectivo Curare, innovadores de Fundavit, Ecosistema Coyobo y el CNTI con el Hackathon, así como la UNESA. Eso para nosotros es de gran contentura, por decirlo de alguna manera, desde el ámbito cultural, porque expresa todo el trabajo científico que se está llevando a nivel de tecnología la Universidad Bolivariana de Venezuela, junto con fundaciones como el CNTI, el Consejo Nacional de Tecnologías, que también nos ha estado brindando mucho apoyo, y la clausura de la feria de software libre. Así también como la unión de la Universidad Bolivariana de Venezuela y UNEFA en todo lo que es el área tecnológica. Muy bien, estamos conversando con Ana María Hernández, quien es parte del comité organizador de la primera convención de comunicación social y las tecnologías libres. Ana María, ¿por qué se está realizando una convención como esta y cuál es su objetivo? Dentro del programa de formación de estudios avanzados de la Universidad Bolivariana de Venezuela está siempre el presente el plan de formación de toda su plantilla profesoral. Este objetivo se está llevando a cabo desde en el desarrollo enero 2019. Las convenciones es una manera que tiene todo centro de formación en cualquier universidad del mundo de darle a todo su profesorado oportunidades para que debatan el quehacer académico. En esta primera Convención Nacional de Comunicación Social tenemos como objetivo general dar a conocer el trabajo científico que está llevando a cabo la Universidad Bolivariana de Venezuela en el área de la comunicación y las tecnologías libres. ¿A qué se debe eso? A que son los programas de formación general en comunicación social y programa de informática para la gestión social que unen sus esfuerzos académicos en el Centro de Estudios de la Comunicación Social, CEXO, y que a su vez tiene todo un trabajo desde hace aproximadamente 15 años que se funda en la universidad con diversos avances en el área tanto de la comunicación como de la tecnología. Muy bien, entonces, ¿cuántas personas están participando en esta convención y cómo ha sido la receptividad del público? Mira, dentro del área organizativa les puedo informar a todos los usuarios de Alba Ciudad y en especial a través de su sección que esta primera convención tiene 47 eventos discriminados, por decirlo así, en congresos, en foros, en talleres, en coloquios. Han participado más de 27 instituciones. Hemos tenido la colaboración de los ministerios de Ciencia y Tecnología, el Ministerio de Comunicación para la Información, el Ministerio de Educación Universitaria, que han enviado a sus diversos viceministerios a su vez a hacer presentaciones de los distintos proyectos que en materia de política, tanto comunicacional, científica y tecnológica, así como educativa, se están llevando a cabo dentro de la Universidad Bolivariana de Venezuela en el cumplimiento de estas políticas. Eso es lo primero. Hemos tenido hasta mañana, que es la clausura, la participación de varias entidades, como por ejemplo el Consejo Nacional de Tecnología, el CNTI, el ONTI, que han venido a hacer las exposiciones sobre los proyectos que se están en desarrollo a nivel de las tecnologías. En cuanto a la participación, nosotros hemos visto afluencia de participantes porque son dos grandes programas como son comunicación social y tecnología, informática para la gestión social. Son nuestros estudiantes más gente de la comunidad cercana a la universidad que se han acercado, pues han tenido repercusión en los medios de comunicación social. Por tanto, se ha abierto la comunidad y por ello el Salón Simón Bolívar ha sido nuestro escenario para colmar este trabajo que inició también la exposición el día lunes el viceministro de Relaciones Internacionales e Información, que es William Castillo, con la conferencia del terrorismo mediático que está actuando como parte de la guerra contra Venezuela. Es muy completa la información la que nos está ofreciendo Ana María Hernández, quien es parte del comité organizador de la primera convención de comunicación social y las tecnologías libres que se realiza en la Universidad Bolivariana de Venezuela, que está ubicada aquí en Caracas, en el sector Los Chaguaramos. Ana María, ¿cómo ha sido también estas propuestas? ¿Cómo ha llegado? ¿Han llegado proyectos para una segunda edición? Miren, de la segunda, para la segunda edición, como comité organizador, tenemos que esperar la aprobación del Consejo Universitario, quien es el que nos da el respaldo académico para darnos como la luz o el horizonte para el inicio. Creemos que podemos formularla para el 2020 hacia el marzo. No tenemos concreta la fecha. Lo que sí tenemos claro es, dentro de las ponencias que llegaron y no tuvieron cabida en esta primera convención, vamos, claro que va para la segunda y en continuidad. Asimismo, tenemos el acto de clausura para este viernes 21 de junio, que, si me permite, te informo un poco de lo que tenemos pensado. Sí, por favor. Ajá, tenemos el Congreso de Soberanía Comunicacional y Tecnologías de la Información Libre. Entre ellas tenemos la exposición de decolonización del conocimiento e independencia científica y tecnológica para la transformación, y eso va a estar a cargo de la vicerrectora de la Universidad Bolivariana de Venezuela, Katia Briceño, Carlos Berbesí, que es el rector de la Universidad Nacional Experimental de las Tecnologías de la Información, la UNETI, el desarrollo socioproductivo, comunicación y tecnología, los va a exponer Ali Fran Laguna, que es el vicerrector territorial de la Universidad Bolivariana de Venezuela, informática para la emancipación, con Vanessa Pieto, presidente de Fundavit, y tenemos mi exposición sobre soberanía comunicacional, así como la premiación al concurso de fotografía Dilo con Foto, presentación de la revista Sexo y la firma de convenios institucionales con el Consejo Nacional de las Tecnologías. Es una programación bastante completa, Ana María. Vamos a fijar también la hora de todas estas propuestas. Tenemos desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Muy bien. ¿Tiene algún costo ir a participar en este maravilloso trabajo que se está haciendo a través de la Universidad Bolivariana de Venezuela? Como todo evento social que hace la Universidad Bolivariana de Venezuela, así como los avances educativos que hemos alcanzado en esta gloriosa Universidad Bolivariana de Venezuela, la Casa de los Saberes, nuestros eventos no tienen costo. Son soberanamente gratuitos, socialmente libres, y eso es algo que nos ha caracterizado, porque tenemos factura, por decirlo de alguna manera, a nivel de la exigencia en la investigación académica, y eso es lo que nos ha caracterizado en estos últimos 15 años en la Universidad Bolivariana de Venezuela. Todo aquel que desee acercarse, aproximarse a todo el trabajo, a la exigencia académica, en donde estamos en esta hermosísima posibilidad de formarnos en revolución, están cordialmente invitados, porque además la Universidad Bolivariana de Venezuela tiene como principio la emancipación, y para la emancipación tenemos, por supuesto, todo lo que es al maestro Simón Rodríguez siempre presente, y por supuesto todo lo que es la formación de la pedagogía crítica, porque el ser se fundamenta crítico cuando puede ser argumentativo, y el conocimiento, para que genere transformación, debe tener bases, debe tener argumentación. Maravilloso. Bueno, citando al maestro Simón Rodríguez, entonces estamos hablando de una educación liberadora. Conversamos con Ana María Hernández, quien es parte del comité organizador de la primera convención de comunicación social y las tecnologías. Ana María, haga de nuevo la invitación a reiterar dónde están ubicados, cómo se está celebrando esto y cuáles son las expectativas. Agradeciéndole a usted, Lisbeth Ramos, sobre todo a Alba Ciudad, agradeciéndole infinitamente a todos sus trabajadores, y en especial a Luyeno Braxi, que lleva la página web, quien estuvo presentándonos como Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Sí? La emisora 100% software libre. Eso es un logro comunicacional excelente, que ustedes desde el 2009 la llevan adelante. Así que, ¿qué expectativas podemos tener más que la belleza? Que nuestros usuarios también nos puedan acompañar al acto de clausura que se va a llevar a cabo este viernes 21 de junio del 2019 a partir de las 9 de la mañana en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde estaremos, por supuesto, haciendo la posibilidad del Congreso de Soberanía Comunicacional y Tecnología de Información Libre. Muchísimas gracias por esa invitación. Nosotros aquí contentos porque está nuestro representante, Luigi Nobrachi, dando esa información tan interesante y una información de alta tecnología, producto de exportación con orgullo y sello venezolano, Ana María. Así es, y más cumpliendo este paradigma hermoso de una comunicación libre. Correcto. Muchísimas gracias. ¿Alguna otra cosa que quiera agregar? Agradecimiento fundamentalmente a Alba Ciudad por habernos hecho todo este apoyo y acompañamiento en la presente semana, y por supuesto a nuestros muchachos egresados de la Universidad Bolivariana de Venezuela que hacen la labor en diferentes áreas en Alba Ciudad. Un gran saludo. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta y ese cariño. Llévelo hasta todo su equipo y muchísimos éxitos para el cierre de esta Convención de Comunicación Social y las Tecnologías Libres. Era Ana María Hernández, con quien estábamos conversando, nuestra invitada de hoy, haciendo la invitación a esta primera Convención de Comunicación Social y las Tecnologías Libres que se realiza en la Universidad Bolivariana de Venezuela, ubicada en Los Chaguaramos, aquí en Caracas. 12:34. Cultura al día. Cultura al día. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la Coordinación de la Radio, Yossi Coronado. En la Redacción, Edición y Montaje, Paola Pertús y Claudia Hernández. En los controles nos acompañó Alexander Sosa. Les narró esta servidora Liz de Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Somos cultura.